más de 200 emisoras de todo el país difunden La Gente y su Defensor, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Un programa federal que lleva la voz del defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. Nos visita la doctora Laura Yusen, del área de discapacidad del Defensor del Pueblo, con la que vamos a hablar un poco de un protocolo al que se ha adherido la Defensoría del Pueblo de la Nación y que pretende o que pide sea de alcance nacional. ¿Cómo te va, Laura? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Mira, Laura, quiero que nos cuentes un poco cómo fue esta actuación, cómo entró la Defensoría en esta actuación y qué es lo que se está pidiendo. Más o menos, contanos un poco cómo es la historia. La Defensoría toma conocimiento acerca de la existencia del protocolo de trato adecuado en acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Es un protocolo realizado en el marco de un programa del Ministerio de Justicia, que es ADAJUS, que es el programa justamente que se ocupa del acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Es un programa asistencial. La Defensoría toma conocimiento de este protocolo y, consideramos que sería muy importante que se aplique, se institucionalice, ¿sí? Como una política. Tanto en los ámbitos jurisdiccionales, o sea, de la justicia, como en los ámbitos que colaboran con la justicia, que son el ámbito policial y el ámbito penitenciario. Perfecto. La Defensoría, en la resolución por la cual justamente se adhiere, o virtualmente se adhiere a este protocolo, destaca la relevancia de que se adopte en todos los ámbitos jurisdiccionales, policiales y penitenciarios en todo el país este protocolo. Perfecto. Del un relevamiento que se había hecho en la Defensoría, se podía ver que hay provincias o todavía y ciudades, por supuesto, que no lo han adherido. La idea es que sea de alcance nacional. La idea es que sea de alcance nacional. Son muy poquitas las jurisdicciones que han adoptado este protocolo o aspectos de este protocolo. Uh-huh. Por lo tanto, se ha puesto en conocimiento de la mayor parte de las provincias. En la resolución, justamente, de la Defensoría, se pone en conocimiento tanto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como de las Cortes Supremas y Tribunales Superiores de Justicia de la mayor parte de las provincias, y también de los gobiernos provinciales. Perfecto. Esto con el fin de que, tomen conocimiento de la importancia, de la relevancia que le está dando la Defensoría del Pueblo de la Nación a este protocolo, y analicen la posibilidad de institucionalizarlo, de, digamos, adherirse y aplicarlo como una política institucional en el interior de las provincias. Aclaremos que esto es un tema local, o sea, cada provincia tiene la organización de su propio sistema judicial. Judicial, por supuesto, tiene sus tribunales, tiene todo. Con lo cual, ellos lo que tienen que hacer es tomar este protocolo y tratar de hacerlo accesible, o sea, accesible la justicia también a la gente, a los discapacitados. Exactamente. ¿Cuáles son más o menos los temas? Sí, ¿cuáles son los temas, ponele, o los puntos más importantes que podrían beneficiar a una persona con discapacidad en este tema de acceso a la justicia? Este protocolo, digamos, de lo que trata es de las barreras actitudinales, es decir, las actitudes, las formas de trato que se presentan en la justicia, en la intermediación de tribunales y de todo lo que es la praxis judicial. Sí, sí, sí. Con las personas que tienen alguna discapacidad. Y justamente lo que intenta este protocolo es que se modifiquen esas actitudes, esas barreras, y que de esa manera se adopten diferentes cambios que permitirían un acceso más directo, más que facilitarían el acceso de las personas con discapacidad a la justicia. Te doy ejemplos. Algunos ejemplos pueden ser las barreras, de tipo edilicio. Sí, arquitectónicas. Exacto. Otras pueden ser las barreras que tienen que ver con el lenguaje, intérpretes. Sí, sí. Pero también hay otros aspectos que el protocolo incluye, que son, por ejemplo, el trato que se les da a las personas con discapacidad. Un ejemplo me parece bastante gráfico de esto es que muchas veces se terceriza la relación cuando hay una persona con discapacidad y un funcionario judicial, como si esta persona no pudiera entender o no pudiera, digamos, recibir esa información directamente, entonces esa información se le da a un tercero para que ese tercero, se los trata también muchas veces como niños, claro, o niñas. Sí, bueno, hay diferentes formas de trato que perjudican el acceso a la justicia. Sí, sí, que muchas veces te puede modificar sin necesidad de cambiar un presupuesto o de ampliar un lugar, un local, sino que es una forma también de conocimiento de la gente, que además creo que en el resumen nos dice, es educar a la persona que va a trabajar en la justicia o que va a atender una oficina para que sepa cómo hacer, cómo tratar a estas personas. Uh-huh. ¿No? Y después hay algo más que te quiero destacar, que son los aspectos organizacionales. Claro. Es decir, por ejemplo, cómo son las audiencias en el marco de la justicia, en qué ámbitos, en qué horarios, cómo tiene que ser la notificación a una persona que tiene una discapacidad, para que esa persona pueda entrar en conocimiento fehaciente de la información que se le está está notificando. Es decir, es un conjunto, ¿no? Uh-huh. Y el protocolo tiene algunos aspectos generales y luego tiene aspectos según el tipo de discapacidad. Así que nos parece una herramienta muy valiosa y realmente la Defensoría del Pueblo de la Nación está bregando para que todas las provincias lo adopten como una política institucional y vayan modificando en el tiempo, porque esto va a llevar tiempo, pero vayan modificando estas barreras de todo tipo. Muchas gracias, Laura. No, muchas gracias por gracias a ustedes. Salud, educación, vivienda, trabajo, una jubilación digna. Todos son derechos humanos. Estamos en La Gente y su Defensor con Macarena Ackerman, delegada del Defensor del Pueblo en Ushuaia, Tierra del Fuego. Macarena, ¿cómo estás? Tenemos entendido que estuviste participando de una jornada de voluntariado social ahí en Ushuaia. Contanos un poco de qué se trató y qué estás haciendo en la delegación con respecto a los temas que nos aquejan acá en la Defensoría. Bueno, sí, nosotros estuvimos participando el martes 7 de octubre en una jornada de voluntariado social que fuimos invitados por el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Y allí, bueno, expusimos un poco qué es el Defensor del Pueblo de la Nación, qué casos se pueden denunciar en la oficina, y les dimos distintas herramientas para que puedan participar y venir a conocer un poco lo que es la institución. Uh-huh. En dicho encuentro participaron más de 60 personas, alrededor de 30 eran integrantes de organizaciones civiles, que bueno, nos hicieron preguntas y fueron contestadas, y también, como decía antes, los invité a que vengan a conocer la oficina que queda acá en el Colegio de Abogados de Ushuaia, para poder, quizás en casos más particulares, profundizarlos. Buenísimo. Y en cuanto a lo que es nuestra tarea acá en la oficina, tenemos en realidad variedad de temas, no se repite uno, digamos, todos los días. Uh-huh. El año pasado y alrededor del principio de este año tuvimos mucho lo que eran multas de tránsito de la ciudad de Buenos Aires. Este año llamó la atención que hubieron unas 5 de vuelta, pero el año pasado habían sido casi 500. Uh-huh. Todas se resolvieron en forma favorable. Buenísimo. Este año venimos con problemas y demoras en asistencia, en pensiones. Uh-huh. Como te comento, acá en la provincia en realidad también tiene pensiones y por ahí son más favorables para las personas que las necesitan debido a una cuestión económica. Entonces lo que tratan de hacer es un traspaso entre la nacional y la provincial y demora un tiempo. Así que bueno, estamos con eso. Y después, bueno, tenemos muchas quejas con respecto a lo que son servicios públicos en cuanto a telefonía fija, móvil e internet. Y gracias a la jornada la gente pudo conocer dónde queda la delegación, ¿no? Sí, se les dio la dirección exacta y, bueno, los distintos temas que nosotros abordamos. Sí. Y bueno, los invité a que, si no tengan algún tipo de reclamos, a que vengan a conocer y charlar para poder asesorarse de lo que hace realmente el defensor, ya que no estaban todos enterados. Sí, claro. Sabían de la institución, pero no sabían que tenía tantas áreas la defensoría. Claro, claro. ¿Querés brindar al aire para los oyentes cuál es la dirección, cuáles son los teléfonos de contacto o algún mail para que se puedan contactar? Sí, la oficina está en el Colegio Público de Abogados de Ushuaia, que queda en Pasaje Abogado Juan José Larrouchet, número 50. Y el teléfono de contacto es 02901-440895. Bueno, muchas gracias, Macarena, por haber estado con nosotros y nos mantenemos en contacto. Dale, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Chao, hasta luego. Se inauguró la Defensoría del Turista de Villa Carlos Paz. Con la presencia del Defensor Adjunto de la Ciudad de Buenos Aires, la Defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz inauguró formalmente la Defensoría del Turista. El nuevo servicio tiene como objetivo asesorar a los visitantes que llegan a la ciudad acerca de sus derechos, garantías y obligaciones en su condición de turistas. En la oportunidad, el ombudsman Alejandro Luchesi destacó la visita de su colega y señaló la importancia de contar con una institución como esta. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima. Despertándonos, contagiándonos, baila, baila el continente.